el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Sean todos y todas bienvenidos a un nuevo e interesante programa del Azote Venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Ante todo, mis redes sociales: Facebook, Bruno Bernasconi Castelli; Twitter, Santo Plata; Instagram, Azote Venezolano; YouTube, Dragón Venezolano Videos. Bien, vamos a empezar el programa de hoy dedicado nada más y nada menos que a Huracán Ramírez, una pequeña biografía de su vida. Huracán Ramírez era un personaje ficticio inventado para una película del mismo nombre en México en 1952. En la película, un joven mexicano cuyo padre es un luchador profesional decide seguir los pasos de su padre mediante la adoptación de la identidad secreta de Huracán Ramírez, un luchador enmascarado, y pelea en el ring a pesar de los deseos de su padre. Aunque el actor David Silva desempeñó el papel de joven en la película, las escenas de lucha enmascarado fueron interpretados en la vida real por el luchador Eduardo Bonada. Después del lanzamiento de la película, Bonada continuó luchando como Huracán Ramírez en el ring en la vida real hasta 1959, cuando se cansó de la actuación y fue reemplazado por los productores del film por el luchador Daniel García. García luchó como Huracán Ramírez por más de 30 años y desempeñó el papel en todas las secuelas de las películas que siguieron, con excepción de Huracán Ramírez versus los terroristas. Daniel García fue el menor de 4 hermanos, todos luchadores. La Pantera Roja, Rudy García, el Demonio Rojo, practicó el deporte durante 15 años hasta que debutó como Buitre Blanco. Daniel obtuvo gran popularidad. Huracán ya era un personaje muy popular antes e hizo giras en Japón, Estados Unidos, Cuba, Panamá, Bolivia, Colombia, estuvo por supuesto también acá en Venezuela y Ecuador, entre otros países. Huracán también fue protagonista del primer combate entre un luchador y un boxeador. Se dice que estando en Colombia desafió al boxeador El Tigre Francés, combate que se realizó en mayo de 1963 en Bogotá y que supuestamente representó el primer de tal magnitud en toda Hispanoamérica. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Have you ever seen a one-trick pony in the field so happy and free? If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door. And you've seen me always leave with less than I had before. And you've seen me, but I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? Have you ever seen a scarecrow filled with nothing but dust and weeds? If you ever seen that scarecrow, then you've seen me. Have you ever seen a one-armed man punching at nothing but the breeze? If you ever seen a one-armed man, then you've seen me. And you've seen me. I come and stand at every door, and you've seen me. I always leave with less than I had before, and you've seen me. But I can make you smile when the blood it hits the floor. Tell me, friend, can you ask for anything more? Tell me, can you ask for anything more? These things that have comforted me, I drive away. This place that is my home, I cannot stay. My only faith's in the broken bones and bruises I display. Have you ever seen a one-legged man trying to dance his way free? If you ever seen a one-legged man, then you seen me. Bien, y escuchábamos el tema de la película El Luchador, interpretado por Bruce Springsteen. Esperando haya sido de su agrado. Continuando con la biografía de Huracán Ramírez, en junio de 1964, Huracán Ramírez gana la máscara del Espanto III. En abril de 1965, Huracán Ramírez gana el título nacional welter al destronar a Rizado Ruiz. En agosto de 1965, Huracán Ramírez se corona campeón mundial welter de la NWA al vencer a Carlos Lagarde. Sin embargo, solo un mes más tarde, pierde el título mundial en la revancha ante Lagarde. En febrero de 1966, pierde el campeonato nacional a manos de Alberto Muñoz. En abril de 1968, Huracán despoja la máscara al enfermero. Huracán conquista el nacional welter vacante al vencer al Espectro II. En junio de 1969, Carlos Lagarde le arrebata el título nacional welter en septiembre de 1969. En agosto de 1970, Huracán Ramírez cobra venganza y le arrebata el título nacional a Lagarde. Lagarde vuelve a destronar a Huracán Ramírez del campeonato nacional welter en octubre de 1972. En abril de 1974, Huracán gana la cabellera del Espectro 1. Solo dos semanas después, también rapa al Bello Greco. En septiembre de 1978, junto al Rayo de Jalisco, ganan las máscaras de los hermanos Muerte 1 y 2. Habiendo luchado para el EMLL, luego pasó a ser independiente, eventualmente luchando para la UWA. Su carrera en el cuadrilátero se extendió por 36 años. Hasta que se retiró el 5 de febrero de 1987 en el toreo de Cuatro Caminos. Daniel García era amigo personal muy cercano del Santo y cuando murió en 1984, Daniel García fue uno de los hombres portadores del féretro. Daniel García murió la madrugada del 1 de noviembre de 2006, víctima de un infarto a los 80 años de edad. García fue el creador de la Racarrana, un movimiento que se ha convertido en un movimiento de la firma de varios luchadores de la lucha libre. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el programa de esta semana por mi parte. Será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, Bruno, gracias por tu segmento. Ya en el mundo de la lucha libre mexicana tenemos algunas noticias interesantes. Por ejemplo, que la princesa Suhei derrota a la seductora en una caballera contra caballera. Así que dejaron pelona a la seductora. Eso fue el día de ayer en el 62 aniversario de la Arena México. También tenemos que la AAA anunció parte del cartel de lo que sería Verano Escándalo. Sería, bueno, parte del cartel. Tenemos a Dr. Wagner contra el Rey Misterio Jr., Dr. Wagner Jr., corrijo, Hijo del Fantasma y Psycho Clown contra un equipo por definir, Averno Chessman y Superfly contra Carta Brava Jr., Mocho Cota Jr. y Tito Santana en cabellera contra cabellera, imagino que de tercias, La Máscara Máximo y Pagano contra Juventud Guerrera, Tejano Jr. y un invitado por definir, Drago contra Sammy Guevara, contra Aero Star, contra Australian Suicide, contra otro por definir, por el campeonato de peso completo de la AAA. Bueno, como saben, la AAA no es muy dada a ser organizada, así que poco a poco van llenando el cartel. También vimos que el 25 de abril hubo un homenaje a Brazo de Oro por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde los resultados fueron los siguientes: Aerus, Magnético y Tiburón derrotan a Crazy Man, a Demasiado y a Maquiavelo, Yago derrota a Magnus, a Ulises Jr., a Pequeño Olímpico, a Star Jr., a Magia Blanca, a Luzbel, a Tanque Infernal, a Mercurio Eléctrico y al Príncipe Odín Jr. y al Cholo Graco, no, al Cholo y a Graco, además. Me imagino que esto sería una batalla campal. Dallas y Tiffany derrotan a Demasiado y Muñeca de Plata. Brazo Cibernético Jr., Brazo de Oro Jr., Brazo de Platino y Robin derrotan a Cancerbero, a Flyer, a Raciel y a Tyson la Bestia. Y por último, Diamante, Diamante Azul, Drone y Stuka Jr. derrotan a Kawato, a Metálico, a Okumura y a Templario. Dice la nota que esto era un show honrando a Brazo de Oro y que, bueno, pues estaban los herederos del Brazo de Oro Jr., sus sobrinos, el Brazo de Platino y todo eso. Recordemos que parte de los Brazos, la dinastía original, o sea, bueno, está Super Porky luchando todavía en el Consejo, pero digamos que los peso pesados de esa familia, que era la segunda generación, que son Goya Kong, Máximo, La Máscara, etcétera, están todos en la AAA. Así que probablemente este evento fue un poco deslucido en cuanto a presencia familiar de los Alvarado. Bueno, dicho todo esto, vamos a darle el pase al analista de la red con su segmento sobre figuras de la lucha libre de Venezuela. Producciones deportivas Tiro del Ring presenta el analista de la red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de la página del Facebook, sean todas todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento El Analista. Como siempre, saludando a mis compañeros de equipo, Bruno Bernasconi, trazote venezolano, Alejandro Brauer, comentarista de la WWE, Frankie Pérez Corina, cronista viajero, y amigos como César Ergenio, también estado Anzuategui, Ramón Antonio Ortiz, Ultraman, estado Miranda. Y estos dos amigos que acabo de mencionar, tanto Chazán el Genio como Ultraman, dos grandes estrellas de la lucha libre venezolana ya retiradas, durante esta semana se comunicaron conmigo recordándome el aniversario lustoso de otro gran amigo, Manuel Márquez, luchador que fue conocido en Venezuela como La Muerte. Tuve el agrado de ser amigo de Manuel, un hombre polémico, controversial, gran luchador profesional, discípulo de Carlos Wilson, el Dragón Chino. De hecho, su estilo era muy similar al del Dragón Chino. Había sido adiestrado por el Dragón Chino en muchas oportunidades, fue su secor. Y Manuel aprendió muchas de las marramucias que se hacen en el cuadrilátero con el Dragón Chino. Si bien es cierto, su nombre era La Muerte en la lucha libre, en la empresa de los Titanes del Ring, La Muerte es un nombre de dominio público, como se puede decir, de dominio popular. Es un nombre que en cualquier país de América Latina, cualquier luchador puede utilizar ese nombre de La Muerte. Aquí en Venezuela lo han utilizado varias personas. Y nuestro amigo Vladimir Handriluk, que en sus inicios también, cuando quiso ser luchador, utilizó un nombre muy similar como El Muerto. También han habido luchadores como La Muerte Segunda, un luchador colombiano que estuvo aquí en Venezuela, y se le anexó el nombre de La Muerte Segunda para hacer pareja precisamente con Manuel Márquez, La Muerte. También otro conocido luchador aquí en Venezuela, Iglesia, ha luchado con el nombre de El Doctor Muerte. Pero Manuel Márquez hizo de su personaje algo definido, buscó un estilo que no era similar a ninguno de los que estaban en el cuadrilátero. Si bien él aprendió con el Dragón Chino, no lo imitaba, sino que utilizaba muchas de las técnicas del Dragón Chino, la salida de las cuerdas, el amarre, aplicaba el Cristo prohibido, y fue un luchador muy sagaz, muy inteligente. En una oportunidad en la empresa de los Titanes del Ring, estuvo a punto de jugarse su máscara contra la máscara de Ultraman, se hicieron las programaciones, al final, por motivos que también en el caso, se cayó ese combate. Pero Manuel Márquez fue un gran luchador y este servidor lo recuerda con cariño, porque en la década de 1990, 91, 92, 93, cuando estuvimos haciendo programaciones en el litoral central de Venezuela, en Caraballeda, también en Macuto, Manuel fue un pilar central tanto de la empresa de los Haces del Ring como de los Ídolos del Ring. Siempre contábamos con Manuel para llevar a cabo combates que verdaderamente dejaban enardecido a los asistentes que allí asistían a esos combates y que quedaban verdaderamente impresionados por la manera como Manuel trabajaba al público. Era un hombre que tenía un dominio completo del público. Yo me recuerdo que varias veces lo entrevisté y era un hombre que manejaba el micrófono muy acertadamente, tenía una comunicación muy efectiva con el público. También en el Parque de las Naciones Unidas, en la programación del Hospital de Ring, Manuel Márquez hizo una gran pareja con Carlos Hernández, que hacía el personaje de El Zombie. Ambos eran programados como la pareja diabólica, la pareja infernal, El Zombie y La Muerte. Tuvo una excelente trayectoria en Venezuela, luchó con las empresas más importantes que llegaron a existir: Titanes del Ring, Haces del Ring, Ídolos del Ring, Arcones del Ring, Los Tigres del Ring. Paseó su experiencia también en muchos sitios, en muchos pueblos del interior del país, tal como Puerto Ordaz. Allí cosechó grandes triunfos. Manuel era uno de los grandes que asistía a ese programa. Además, como luchador profesional, su apego al gimnasio era tremendo. En el gimnasio constantemente estaba haciendo pesas y era uno de los luchadores que poseía un físico impresionante. Junto a Ultraman eran los físicos más desarrollados, mejor trabajados que se mantenían en la década de los 80 en la lucha libre, cuando los Titanes del Ring volvieron a poner de moda la lucha libre durante toda una década. Lamentablemente, un ataque al corazón acabó con la vida de Manuel Márquez exactamente el 9 de abril de 2009. Recordamos siempre a Manuel como un hombre que era polémico, como un hombre que le gustaba mucho la lucha libre y que siempre estaba de una u otra manera haciendo todo lo posible por cumplir con la mayor parte de las programaciones en donde él asistía. En los Teques también hubo una gran figura con empresas que allí manejaba el Condenazo. Él, en la muerte de Manuel Márquez, se paseó, como lo repito, con gran interés y con mucha trayectoria en la lucha libre de Venezuela. Natán Eugenio hizo la recordación el día de ayer del aniversario luctuoso de este gran luchador. Lo recordamos porque frente a Natán Eugenio ofreció grandes combates memorables que quedaron marcados en la lucha libre de Venezuela. Así que mis amigas y mis amigos, este ha sido mi aporte, recordando a un gran luchador, Manuel Márquez, la muerte. Mis amigas y mis amigos, los espero en el próximo programa con mi segmento, el analista. Bien, muchas gracias, analista, por tu cápsula, recordando al luchador La Muerte y su paso por Los Encordados. Pasando a la lucha libre norteamericana, la WWE, como les dije al principio, tuvo un evento especial en el Reino de Arabia Saudita. Eso fue un evento, digamos, multitudinario, pues prácticamente se fueron al otro lado del mundo, y estos fueron los resultados. Triple H contra John Cena, termina ganando John Cena en una lucha bastante entretenida. Son dos profesionales de carta cabal. Cedric Alexander contra Kalisto por el campeonato de peso ligero. Lo termina ganando Alexander en una que dicen que fue la mejor lucha de la noche. Tenemos Matt Hardy y Bray Wyatt derrotan a Sheamus y Cesaro por el campeonato vacante de parejas de Monday Night Raw. Jeff Hardy derrota a Jinder Mahal para retener el campeonato de Estados Unidos. Los hermanos Blood John derrotan a los Uso por el campeonato de parejas de SmackDown. Seth Rollins derrota a Samoa Joe, a Miz y a Finn Balor en una lucha de escalera por el campeonato intercontinental. También cuentan que fue la segunda mejor lucha de la noche. AJ Styles contra Shinsuke Nakamura termina sin decisión, ya que ambos quedaron fuera del ring para el conteo de 10, porque básicamente se cayeron a golpes encima y debajo del ring. Styles, después de que sonó la campana, se volvió salvaje, como quien dice, y atacó con todo a Nakamura, que en honor a la verdad se lo tenía ganado. Nakamura tiene como 3 semanas golpeando a Styles en zona sensible, así que un poco de karma para el japonés no le cae mal. El Undertaker derrota a Rusev en lucha de ataúd. Tenemos que Brock Lesnar derrota a Roman Reigns, retiene el campeonato en lucha de jaula. Este fue un combate que no fue... no fue mejor que el de WrestleMania, pero la gente está así como que, bueno, ¿hasta cuándo van a seguir luchando estos dos y hasta cuándo vamos a seguir viendo a Lesnar dominar a Roman Reigns, ¿no? La idea, o sea, es básicamente, la lucha fue básicamente una fotocopia de lo que fue su combate de WrestleMania, de lo que fue su combate de WrestleMania el año pasado y así. Por último, la grandiosa batalla real, el premio era un trofeo y un cinturón, digamos, decorativo, un cinturón simbólico. La termina ganando Braun Strowman después de sacar a 13 competidores, pero la lista de gente que entró, miren, Daniel Bryan, Dolph Ziggler, entró Sin Cara, entró Primo, entró Kurt Angle, Goldust, Bobby Roode, ya les digo, Rey Mysterio, que hizo una reaparición especial, Randy Orton, ¿quién más? Roderick Strong, Bobby Lashley, el Gran Cali, imagínense, Shane McMahon, Kevin Owens, o sea, Chris Jericho, hubo sus pesos pesados, ¿no? Algunos haciendo regresos, como por ejemplo el Rey Mysterio. ¿Qué les iba a comentar acerca de esto? Bueno, Daniel Bryan tuvo una actuación sobresaliente. Fue uno de los últimos en ser eliminado y eso que fue el primero en entrar. Un poco repitiendo la hazaña Ric Flair en el 92, cuando fue básicamente el segundo, el tercero en entrar y estuvo por más de una hora en ese ring aguantando ataques de Raimundo y todo el mundo para coronarse campeón de la WWF de aquellos años. Así que, es por lo que cuentan, no tuve la oportunidad de verlo por la diferencia de horario. Fue un evento bastante entretenido, pero ciertamente se sintió la ausencia de las divas o de las luchadoras femeninas. Como les dije, esto es por reglas religiosas y políticas del Reino de Arabia Saudita, que son bastante tradicionales. Entonces las mujeres no pueden andar sin el velo, no pueden conducir, no pueden ir al cine, entre otras cosas. Sami Zayn también fue un ausente en este evento, pero esto sí fue por razones personales. Digamos que la WWE le dio permiso para no ir, porque Sami Zayn es de nacionalidad siria, o de familia siria. Él es sirio-americano, para corregir, o sirio-libanés, mejor dicho. Entonces, la gente de Siria y la gente de Arabia Saudita no son precisamente los mejores amigos en estos momentos en que vivimos. Así que para evitar, no atentados, pero sí ataques a la integridad física de Sami Zayn, insultos y ese tipo de cosas, pues le dijeron, quédese usted tranquilo en su casa, que elenco tenemos para regalar. Así que todo tranquilo. En otros resultados de la semana, bueno, tuvimos dentro de WWE, pues un poco a continuación de las mismas cosas que hemos visto durante la semana. Samoa Joe riéndose de Roman Reigns y su incapacidad de derrotar a Brock Lesnar. Tuvimos una interesante muestra de carácter por parte del Gran Cass, quien intervino en el programa del Miz el día martes y mostró facetas en su personalidad que antes no se habían visto. O sea, pues se presentó bien vestido, bien coherente al hablar, demostrando que no es solo un grandulón peligroso, sino que también es bastante equilibrado mentalmente, ¿no? Bastante, no equilibrado, perdón, es bastante culto, bastante ilustrado, era la palabra que estaba buscando. Así que, ¿qué otras cosas? Bueno, los ataques de Nakamura contra Styles, que ciertamente Nakamura, ahora en su faceta de rudo, pues está mostrando una mejor cara al universo de la WWE, ya que está dando rienda suelta a su personalidad, que él es bastante excéntrico. Entonces, como técnico, estaba un poco reprimido, si se quiere, en ese aspecto, pero ahora como rudo el hombre es un show de ver. Después de que da una entrevista en inglés y le preguntan una cosa, empieza a hacerse el loco y dice, no, yo no hablo inglés, y se va así todo descarado, y la gente le encanta, la gente lo está aplaudiendo, y eso que le cambiaron la música. Ustedes saben que los rudos y los técnicos suelen tener estilos musicales distintos. Los rudos suelen ser más no melódicas las canciones, para que justamente la gente no las coree, pero la gente igualito le sigue cantando la canción de Nakamura, la pongan como la pongan. Bueno, esto sería todo por esta semana. Nos escuchamos el próximo domingo. Los invito a leer mi columna en el blog del Azote Venezolano, donde pongo el resumen completo de lo que fue el evento en Arabia Saudita, más los resultados de la semana WWE. Los invito también a formar parte del grupo de los cronistas de la lucha libre, que siempre estamos colocando información de este maravilloso deporte. Y No se olviden, si tienen la mayoría de edad, más de 18 años, y están interesados en practicar la lucha libre, pueden ir a entrenar los días sábados a partir de las 2 de la tarde, si no me equivoco, en el gimnasio que se encuentra al lado de Radio Caracas Televisión en Quinta Crespo, Caracas, Venezuela, con la gente de la nueva generación de la lucha libre, que es básicamente los alumnos de la escuela de Chiclayano Junior. Así que en mejores manos no van a estar. Dicho todo esto, entonces, me despido. Un saludo a todos nuestros radioescuchas y será a la próxima.